Questo è il mezzo seno. Y esto es por otro. Este esquema es más o menos lo que ustedes tienen que tener claro, memorizar, ¿no? Mesoseno, no seno, paleolítico. O sea, paleolítico, ¿qué tal? Mesolítico y neolítico. Lo que divide. Marca el fin del paleolítico, el comienzo del mesolítico, es un cambio en realidad climático. El fin de las glaciaciones y el comienzo del clima moderno. ¿Y esto cuándo pasa? ¿Cuál es la cronología de este cambio? ¿Cuándo comenzaría el Holoceno? 10.000 años. Bien, entre 10 y 12.000 años, ya son miles de años. El comienzo del Holoceno. Y el comienzo también del Mesolítico. Un cambio, creo. ¿Se puede decir también el comienzo de la agricultura en el Holoceno? Sí. Un poquito después. Porque entre 10 y 12.000 tenemos todavía Mesolítico. Recuerden que las economías en el Mesolítico eran dietas de amplio espectro, economías organizadas. O sea, los tipos se explotaban múltiples recursos. Habíamos visto la adaptación a los bosques en el norte de Europa durante el Mesolítico, donde había una economía y una tecnología que eran especializadas y otras generalizadas, o sea, una diversificada y otra generalizada. Y lo mismo habíamos visto para Oriente. En Oriente también. En Oriente teníamos una economía también diversificada, dietas de amplio espectro, mucho aprovechamiento de todos los recursos acuíferos, tanto fluviales como marinos, recolección de moluscos, animales migratorios, mamíferos marinos, durante el Mesolítico. La diferencia entre el Mesolítico en Oriente y en Europa, por eso nos pusimos una fecha todavía acá, es que tiene un, digamos, que se prolonga mucho más en Europa que en Cercano Oriente. En Cercano Oriente, a partir de esas comunidades mesolíticas que estábamos viendo en la clase pasada, que empiezan a ser sedentarias, en muy poco tiempo se pasa al otro periodo que sería neolítico. O sea, que pasan rápidamente a la producción de alimentos. ¿En Oriente? En Oriente. O sea, sobre esa base de economía, de amplio espectro, ¿se acuerdan que recolectaban cereales silvestres? Habíamos visto el caso de Abudeira, donde había una ocupación del sitio que era narcisiense, donde se recolectaban cereales silvestres, pero todavía no había agricultura. En esa misma aldea, posteriormente, aparecen los primeros indicios de producción de alimentos. ¿Pero qué pasa en Europa? En Europa durante muchos miles de años, casi 5.000 años, permanece como una economía típica del Mesolítico. Eso lo habíamos visto en Europa. Y recién adoptan la economía neolítica después de mucho tiempo, y esa economía no es originaria de Europa, sino ¿de dónde viene esta idea de producción? Del Medio Oriente. Viene de Oriente. Vimos cómo venía avanzando a través del Mediterráneo, y van a ver también. Entonces, en Europa se llamaba el bipaleolítico, ¿no? Sí, algunos se llaman el bipaleolítico y otros mesolíticos. En general todos prefieren mesolítico. El bipaleolítico hace alusión a la conservación de la vida paleolítica en una época holocénica. Pero habíamos dicho que como hay muchas regiones de Europa que no tienen vida paleolítica anterior, en algunos casos no se puede aplicar ese término. Por ejemplo, en el norte de Europa, lo que era Dinamarca, Suecia, Escandinavia, esa región está bajo hielo, no tiene un paleolítico anterior. Es decir, que ese paleolítico no tendría mucho sentido. Sí, por ejemplo, podríamos decirlo en España, por ejemplo, o Francia, pero en realidad el término que más se usa es el término mesolítico. A los fines nuestros vamos a hacer equivalentes. Bien, entonces, En Europa, el mesolítico tiene una amplia duración y solamente se adopta la economía agrícola después de mucho tiempo, y esa economía viene desde Oriente. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cómo surge el neolítico específicamente en cercano Oriente. Aproximadamente entre 7500 y 8000 antes de Cristo. Fíjense que acá las fechas que la ven no son antes de Cristo. Si ustedes lo quieren poner antes del presente. Bien, entonces esta fecha es válida para cercano Oriente. Si vamos a Europa, vamos a ver que tenemos distintas fechas, una escala de fechados que va desde la parte más oriental hasta la más occidental. Llega recién en el 3000 a.C., llega al extremo occidental de Europa. Entonces, el término, ¿qué entendemos por neolítico? ¿Qué sería, a qué nos referimos cuando hablamos de neolítico? Básicamente, sí. Nuevo. ¿Nuevo qué? Neo es nuevo. Piedra nueva. O sea, la edad de la piedra nueva, en realidad, es lo opuesto al paleolítico. Paleo es antiguo, neo es moderno. Piedra antigua, piedra nueva. Ese es el sentido con que se acuñaron esos términos. Pero si bien nosotros seguimos utilizando los mismos términos, el contenido neolítico es diferente. O sea, no hacemos solamente alusión a un cambio en la tecnología de fabricación de los útiles de piedra. El término mismo está haciendo alusión a eso. Hay un cambio en la fabricación. Acá tenemos fabricación mediante la talla y acá tenemos pulido. Pero ¿qué pasa? Nosotros mantenemos ese término, pero le damos otro significado. El neolítico no es solamente la introducción de esa nueva técnica. Porque en realidad la técnica del pulimento se conoce desde el paleolítico. Entonces, ¿a qué llamamos neolítico? Aquel periodo caracterizado básicamente por ciertas innovaciones, entre las cuales tenemos producción de alimentos, o sea, economía hacia agricultura, domesticación de animales, o sea, agrícola pastoril, vida sedentaria. Algunas innovaciones tecnológicas, como el uso de la piedra pulida, el uso de morteros. Continúan algunas de las tecnologías que vienen del Paleolítico Superior y del Mesolítico, por ejemplo, los microlitos, las puntas de proyectil. Y aparecen nuevas tecnologías como la cerámica. Todos estos rasgos del neolítico no aparecen al mismo tiempo. Habíamos visto que el sedentarismo aparece antes, ya lo tenemos en el mesolítico. En el mesolítico tenemos las primeras aldeas sedentarias sin producción de alimentos. En el neolítico se le agrega a esa tendencia de sedentarización la producción de alimentos. ¿Qué tal? Las primeras aldeas, ustedes van a ver, tienen vida sedentaria, producción de alimentos y no tienen cerámica. O sea que la cerámica es el último elemento en la aparición. Entonces, está caracterizado el neolítico por todas esas cosas, pero esas cosas no aparecen al mismo tiempo, van apareciendo gradualmente. Sedentarismo primero, ya en el mesolítico, producción de alimentos característica del neolítico, y finalmente aparecen nuevas tecnologías como la cerámica. Vamos a ver que cuando ese paquete se desplaza a Europa, lleva todas sus características. Lleva la vida sedentaria, lleva la producción de alimentos y lleva cerámica. Bien, entonces nos vamos a referir básicamente a ese periodo. Ustedes van a ver las características generales del periodo en el teórico, pero acá nos interesa saber por qué, de qué manera, en qué momento, en qué lugar, aparece por primera vez la producción de alimentos. Cuánto, por qué y dónde se empieza a cultivar y se empiezan a domesticar animales. Bueno, ¿dónde? Ya se los dije más o menos. ¿Dónde? Obviamente, la domesticación de plantas y animales se produjo en varios lugares independientemente. Nosotros vamos a ver solamente el proceso en cercano Oriente y cómo se difunde a Europa. que ustedes saben que en América también se produjo erradicación de plantas y animales independientemente de lo que sucedió en Oriente. Probablemente en China se haya producido también domesticación independiente. Pero nosotros nos vamos a centrar solamente en el proceso de Cercano Oriente. Y las teorías que vamos a ver, digamos, son específicamente sobre ese lugar. Eso no quiere decir que las causas de la agricultura y la ganadería sean equivalentes en todo el mundo. En América, en África o en China, los procesos pudieron tener otros beneficios. O sea que estas teorías son válidas solamente para Cercano Oriente. Bien. Entonces, lugar. Cercano Oriente, pero vamos a definir un poquito más en qué zona. Voy a ver si hay un mapa. Este es el Mar Rojo. Esto es el Sinaí. Este es el Mediterráneo. Esta es Siria y el Líbano. Esta es la costa de Siria o Palestina, o sea, Líbano también. Esto sería Turquía, que en ese momento era lo que llamamos Anatolia. Acá está el Levante, o sea, la zona de la costa de Siria y Palestina. El Tigris y el Éufrates, bueno, no corren así, desembocan acá en el Golfo Pérsico. Y los Montes Sagrados. Estos son básicamente los lugares donde se produce el proceso de domesticación de plantas y animales. La zona que va del Levante a la costa de Siria, esto es África, ¿no? Y acá está el Nilo. Entonces, la zona del Levante, o sea, la costa de lo que es Siria y Palestina, el norte, donde está Turquía actual, lo que era Anatolia, la Mesopotamia Asiática, el Tigris y el Éufrates y los Montes Sagrados. Esta zona, groseramente marcada, sería la zona conocida como la media luna de las tierras fértiles, que es la zona que tiene características apropiadas para el desarrollo de los cultivos. De los Montes Sagrados, básicamente, las zonas intermedias, las laderas intermedias. ¿Por qué? Las zonas muy altas están muy vegetadas. O sea, las zonas que están más o menos entre los 500 y 250 centímetros de lluvia. ¿Por qué? Las partes más altas de los Andes tienen mucho más lluvia, o sea, por encima de los 500 milímetros, están muy vegetadas. Son bosques. Entonces no son aptas para desarrollar la agricultura, al menos en esta primera etapa. Porque, ¿qué requeriría en ese lugar la agricultura? Yo quiero cultivar en un bosque. Quiero remontar. Entonces, las zonas muy altas no me sirven. Las zonas muy bajas, especialmente esta zona, tampoco me sirven. Porque está con niveles de lluvia por debajo de los 200 milímetros. Acá no se puede cultivar solamente con el agua de lluvia. ¿Qué necesito para cultivar? Regadío. Entonces, en esta primera etapa de agricultura no puedo pensar en regadío. Simplemente la agricultura que se hace acá es agricultura de secano. O sea que solamente se alimenta de las aguas de lluvia. Entonces, es en esta zona de Próximo Oriente donde vamos a buscar los orígenes de la agricultura. Una vez que la agricultura se haya establecido, ustedes van a ver que empieza a colonizar el sur, pero para colonizar el sur van a necesitar regadío. Van a necesitar obras de riego, de irrigación, utilizando las dos vías fluviales que son el Tigris y el Éufrates. Pero, mientras tanto, los orígenes de la agricultura los vamos a buscar acá, en esta zona del Levante, sur de Anatolia, las nacientes del Alto Tigris y Éufrates y los Montes Sagrados desde 500, más o menos 500 a 250 milímetros de lluvia. O sea, hacia las laderas intermedias de los Montes Altos. Ese es el lugar donde se van a desarrollar por primera vez la agricultura. Bien, ¿cuándo? Hay un problema para poder determinar cuándo comienza la agricultura. ¿Y por qué? Ustedes van a ver que Desmond distingue entre cultivo y domesticación de plantas. El cultivo involucra que yo pueda remover la tierra, plantar las semillas, regarlas quizás, tratar las hierbas que no favorezcan el crecimiento de esas plantas, evitar que los animales se las coman, para lograr que tenga una mayor producción de plantas. Eso no involucra que la planta tenga ningún cambio morfológico o genético. Cuando hablamos de cultivo, sí estamos hablando de plantas que tienen mutaciones, que han sufrido cambios genéticos a través de determinados procesos de selección, y a partir de esos cambios las plantas sí son domesticadas. Esa es la diferencia entre una planta simplemente cultivada, que no tiene cambios morfológicos, y la especie que es domesticada, que sí los tiene. La mayoría de las especies, y no todas las que nosotros consumimos, obviamente son todas especies que tienen cambios morfológicos. Son especies que son domesticadas. ¿Cuáles son las especies que vamos a encontrar acá? Básicamente hay dos o más especies de trigo, que son las que se van a cultivar, y cebada. Después se le van a agregar algunas leguminosas, pero básicamente cereal. ¿Cuál es el cambio morfológico que indica que en un cereal que es doméstico o que es silvestre? En el caso del trigo, es la textura del raquis, si tienen ustedes la espiga del trigo, seguramente van a ver alguna imagen en el teórico. El raquis es como el cabito que permite la inserción de cada una de estas semillas al cabo principal. Este raquis en las especies silvestres es muy débil. ¿Por qué? Porque cuando se madura, se rompe con mucha facilidad y la semilla cae y puede ser fertilizada. Entonces, ese raquis es muy débil. Tiene una forma así, de manera que cuando cae, puede penetrar en la tierra y puede germinar. ¿Qué pasa si a través de alguna mutación ese raquis se pone más duro? Entonces, en el momento en que la espiga madura y tiene que caer, no lo hace. Queda en la planta. Entonces, los primeros recolectores, obviamente, cuando van a recolectar los cereales, o tienen que hacerlo cuando está todavía verde, antes que se caigan las semillas, o van a tener que seleccionar aquellas plantas que tienen el raquis más duro y que todavía mantiene, aún estando maduras, aún mantiene las semillas en su lugar. Esa es una especie de selección, que no es una selección no intencional, digamos, sino que simplemente recolectan las plantas que tienen todavía las semillas en su lugar. A través de esa recolección se hace una selección de las plantas que tienen raquis duro. A la larga, cuando se empiezan a cultivar estas plantas, todas van a terminar con raquis duro. Entonces, una manera de saber, cuando tenemos en un contexto arqueológico, si las especies de trigo son domésticas o son silvestres, es examinar el raquis. El botánico, ¿qué hace? Examina la planta. Si ve que tiene un raquis resistente, entonces determina que esa planta ha sido cultivada, que es una planta doméstica. En cambio, si encuentra que la planta no tiene ninguna modificación, determina que esa planta no ha sido, por lo menos, domesticada. No puede saber si se cultivó o no, pero no ha sido domesticada. Esa es la dificultad que tenemos para estimar en las primeras etapas de la vida agrícola cuándo hay agricultura, porque obviamente esta selección llevó tiempo. Llevó tiempo hasta que todas las plantas tenían el raquis duro. O sea, hasta que ese rasgo se generalizó en el cultivo, llevó bastante tiempo. Varias generaciones de plantas. Entonces, es muy difícil determinar exactamente ¿Cuándo aparece la primera domesticación? Pero aproximadamente sabemos que alrededor del 7800, 7500 antes de Cristo, estas fechas, ojo que no están calibradas, son fechas carbono 14. Y les pongo estas porque son las que ustedes van a encontrar en Redman. El manual de Redman es muy bueno, pero es un manual que ya tiene sus años. Entonces las fechas que aparecen ahí son fechas de carbono 14 sin calibrar. Entonces si ustedes leen algo más moderno van a encontrar que la fecha puede ser un poquito más antigua. ¿Por qué? Porque las fechas modernas se calibran. Entonces esa calibración hace que la fecha se atrase un poco. Pero yo les prefiero ponerles esta fecha porque es la que ustedes van a encontrar en la Biblia. 7800, 7500 antes de Cristo, tenemos ya indicios de plantas que están domesticadas. ¿En qué lugares específicamente? Básicamente en la zona del Levante. ¿Qué sitios son los que aparecen con las primeras plantas domesticadas? Muchos de ellos, una de las características de estas aldeas tempranas, es que muchos ya tienen ocupaciones desde el Mesolítico. O sea, en los mismos lugares donde aparece la domesticación tienen ocupaciones mesolíticas y después la ocupación neolítica. Como por ejemplo Amuneira, ¿se acuerdan? Amuneira tiene una ocupación mesolítica con recolección de cereales, caza de gacelas y después tiene otra etapa donde ya hay producción de alimentos, pero solamente domesticación de plantas. Y siguen con la caza de gacelas, ¿se acuerdan? Que más del 80% de la proteína venía de la gacela. Muy tardíamente adoptan la domesticación de animales, de oveja y cabra, cuando la gacela termina por, digamos, casi extinguirse a través del sistema de caza que ellos tenían, la caza en masa. Entonces, un sitio sería Bureira, donde hay un sustrato que es natufiense con mesolítico y por encima de ese estrato tenemos neolítico. Otro sería Bureibet, quizá uno de los más tempranos, tiene también una ocupación mesolítica y sobre esa ocupación mesolítica una fase que ya tenemos domesticación de plantas, que sería una de las más antiguas porque ya la tenemos en el 7800 ahí en Bureibet. Incluso hay evidencias que son las plantas, los cereales todavía, en este caso, los más antiguos, no tienen modificación morfológica, o sea, todavía son plantas que aparentemente son silvestres. ¿Y cómo se deduce que fueron domesticadas? Porque aparecen, además del contexto general del sitio, hay silos de almacenamiento, hay un aumento en la cantidad de grano de un nivel a otro. Hay gran cantidad de roedores. ¿Qué tienen que ver los roedores con el informe? Los roedores comen los granos. Entonces, se está, digamos, apuntando a que hay una producción mayor de alimentos, por eso se deduce que hay agricultura. Y Coben, que fue el que excavó este sitio, piensa que tal vez, como todavía el raquis no es un raquis duro, el grano se recogería verde. Y por eso todavía no manifiesta los cambios morfológicos. Lo que sí se hizo fueron pruebas experimentales, la arqueología experimental. Ver si uno cosecha los granos verdes y los puede volver a sembrar el año que viene. Y en realidad se puede. Se hicieron pruebas por las cuales se cosechó ese grano en forma silvestre, porque aún hoy en la zona de los Montes Sagrados están las especies silvestres, antecesoras del río y de las ciudades. Entonces se cosecharon en forma aún verde, se almacenaron hasta el año siguiente y se pudo plantar sin ningún problema. Entonces Bureibet sería uno de los casos bastante antiguos de producción de alimentos. El caso más típico es el de Jericó, también en la zona del Levante. Seguramente van a ver esta aldea, que es una aldea que tiene una fortificación y una torre dentro de la aldea. También tiene un periodo que es mesolítico y después la ocupación neolítica con domesticación de plantas animales. Bien, aparentemente entonces la zona más antigua sería la zona del Levante. La zona de los Montes Sagros sería un poquito posterior, como casi también la zona de Anatolia. Y entonces lo que tenemos que ver ahora, ya que estos son los datos concretos que tenemos, en qué lugar, en qué momento, en qué aldeas, a partir de qué, a partir del sustrato mesolítico, con sedentarismo, a partir, es el contexto general en que aparece. Ahora tenemos que saber por qué. Y eso es lo que tenemos que ver en la bibliografía. ¿Por qué en determinado momento esta economía de amplio espectro, cazadora, recolectora, se vuelca hacia la producción de alimentos? Entonces vamos a ver que hay diferentes hipótesis. Tenemos hipótesis que podríamos llamar unicausales, y otras hipótesis que son multicausales. Las hipótesis que son unicausales, obviamente, como el nombre lo indica, están apuntando a que hay una única causa que dio origen al proceso de agricultura y ganadería, al proceso de domesticación. Y básicamente, el factor que es el que ocasiona la producción de alimentos es un cambio climático, o un aumento demográfico. Y las hipótesis multicausales son las que toman determinadas variables, es la de Redmond en realidad. Y entre las variables que toma son la demografía, el cambio climático y la tecnología. A partir de estas hipótesis, de estos procesos, él deriva otros procesos más, por eso es una hipótesis bastante compleja y involucra múltiples causas como origen de la agricultura. En cambio, estas siempre hacen derivar la agricultura de un solo, digamos, un solo factor. En algunos casos el cambio climático, en algunos casos el aumento del mundo. Dentro del cambio climático tienen la teoría del oasis, de Gordon Child, la del área nuclear, esta es la de Braywood, y la teoría del nuevo cambio climático. Que es la de Ryan. Bien, aumento demográfico tiene la de Binford, la zona marginal. Es de Binford y Flynn. Bien, entonces básicamente estas 3, 4, 5 teorías son las que vamos a ver en cuanto al origen de la domesticación de plantas y animales. Bueno, ¿no tienen el texto acá de capítulo 4? ¿A quién le falta? ¿Por qué no se reúnen en grupos a ver cuántos tenemos? Están mal acostumbrados, ¿eh? 1, 2, 3. 4. En 4 o 5 grupos, yo tengo un texto más. Aunque haya un texto. Sí. Bueno, cada una de las teorías está esquematizada, ustedes van a ver que tiene un esquemita. Que resume. Ese es el capítulo completo. Usted no tiene el capítulo entero. La chica tiene que ganar. ¿Para que te saco esta si la hacemos más? Y las pirámides están en el medio de la ciudad casi. Y la de Stonehenge también se ve. Sí, hay como una fábrica cerca, no sé si 500 metros. Está lleno de metales. Mira acá. Y además eso, el Google ese es el que tenemos acceso a los usuarios comunes, debe haber, seguramente debe tener una presentación mucho mayor. No, es impresionante. Se ve bien la zona donde yo trabajo, me parece que es perfecto. Hay lugares que están, por ejemplo, yo tengo un amigo en México, solo México, se ve en la zona de y dice, bueno, puedes tocar la zona de F. Tienes que pasar, pasarte mucho sur, pasar de meterte abajo para mí. Es una nube impresionante. Y hay otro lugar que está morroneado. Israel, que son lugares que no se ven. Y además se va a perder todo eso para siempre. Es una pena. Le pongo el daño también. Sí, muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Muy y la zona de la también. Y después se la llevó mucho bien el gusto, como para la mujer. Como por sanidad. Exacta de la ciudad a la hipótesis. Sí, porque no está. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hay en el después le dice el libro ese de Darwin, viaje de naturaleza alrededor del mundo. Bueno, yo estuve en la Patagonia hace como 15 años, en el 95. Y tiene una magia esa terrible soledad, tiene algo atractivo, lo que parece tan seco, tan... Y lo mismo, pero... Pero hay una parte en el libro, yo no sé si en el prólogo, así que habla de esa especie de magia que lleva a esos lugares tan desolados. Y yo lo sentí eso cuando fui. Tiene una atracción, a mí me gustó. En la motito. Se fue en la motito. Ah, Gotcha. Era una aventura en nuestra época. Cuando mirás, dice el gobierno. Qué locura. Claro, pero ni siquiera el hambre. Ni siquiera el hambre. Yo creo que se puse a 40 kilómetros por hora. Si salí en la revista y todo. Era mi época de aventura. Ah, ese lo tengo grabado, así que después te lo traigo. Naturalistas viajeros no, era el... Sí. Y otro era el cambio. Dice que la viaje con la mesa de la La teoría de Chile es rarísimo, porque yo recuerdo una zona cerca de, no sé ahora, creo que Río Gallegos, por ahí, que había como un valle, entonces de golpe se ponía verde el paisaje, un pedacito, así, ¿cómo puede ser? Ah, esa de Venezuela, hacía calor, y acá lo que más lleva es el tiempo era más seco, hay agua subterránea. Ah, mira, yo pensé que... Ahí el pasito hay pasto verde, entonces el pasito es más pequeño que era porque usted me para la galería. Era la ciudad de los pesos, que es cuando hay, en ciertas lugar, ¿no? Las plantas, pero hay que se llama así. Ah, porque yo pensé que era como vallecito, porque digo... Son así, hace las colgadas, y acá en la depende, digamos, del tipo de la roca. Ay, que el agua subterránea que aflora en ese sentido. Ahí sí lo creo. Es increíble eso, es increíble. Sí. Son como manchones. No han dado nada por ahí. ¿Y vos dónde haces investigaciones en la Patagonia? ¿Por ahí? Pero ¿y ahí hay sitios arqueológicos de...? ¿Ah, sí? ¿Y cómo es un día de trabajo de campo de un arqueólogo? Por ejemplo, ¿van con la carpita? ¿Cómo es? Bueno, dos meses. Pero ¿cuánto tiempo, por ejemplo? Más o menos 10 días pasan a ver la Claro, porque no es. ¿Y cómo empiezan a excavar? ¿Cuál es el criterio? ¿O no es excavar ahí? ¿Está todo en superficie? Y ahí, ¿en qué encuentran, por ejemplo, objetos de este tipo? Y creciendo la pausa. Esta puerta, claro. Gracias. abandonaron las cuevas y se acercaron a la isla. Y bueno, en el Sapiens dice que los volcanes aparecieron en la región de Sal. Aparecieron entre sí. Y enterrémoslo para que dure, por la tafonomía. Bueno, vamos a empezar entonces con la hipótesis de la Gordon Child. Gordon Child, ese es un clásico. ¿Sabés cuánto el libro de Child, sabés cuánto vale? ¿Cuál? De Historia de la Evolución, sí. De Gordon Child. Sí. 20 pesos. Sí, porque ya es un libro... Habría que tenerlo como clásico, ¿no? Perdón, ¿eh? No, está. Yo quería cerrar acá porque no escucho nada. Lo tengo que comprar, che. Compralo, compralo. Pero te da pena gastarme 30 de la comisión. Y si no, un día vamos a Buenos Aires y lo compramos, ¿no? Es Mar del Plata, ¿eh? Pero debe estar en Parque Rivadavia. Porque dice, mira. Es que para mí estudiar cualquier libro de historia. Porque vos sabés... Y después se te desató, me vas a seguir. Clarín. Mi tío dice, es judío pero conocido. Yo le quería contar la tesis de Pedro de los Tres, está buena, de las sociedades contra el Estado, que muy pocos grupos han podido mantener el Estado. Una vez que entras en la lógica del Estado, no se transmite. Y hay series que dicen que los monos, que bueno, sí, estos que comían semillas, que tenían una especie de nada. Ah, los rabusos. Y dice, leía uno que decía, si uno va a morir, le tiro una semilla, le da una banana, le puede dar la banana. Como ya pasa, no toma que tenga los 10 para comer la semilla. No tiene nada que ver. Tiene que ver con, bueno, eso lo que decía, que uno decía, no, no toma la casa, ni la mía. Por lo tanto, obligamos a refugiarse en zonas del Nilo, el Tigris y el Éufrates, o cerca de los que no sabe el pecado. Lo que obligó a animales y personas a ser seminómanos, buscar lugares con recursos públicos permanentes. Chay afirma que los procesos de domesticación se iniciaron en las plantas, trigo y cebada silvestre, lo que produjo que el cazador cultivador de cereales les fuese más fácil domesticar animales, ya que con los restos de esta agricultura pueden alimentarlos, obtener de ellos leche, lana, alimentos y tenerlos asegurada el alimento en años de maravilla. ¿Entendió cuál, de qué parte? Parte de que hubo un cambio climático. ¿Ese cambio climático fue favorable o desfavorable? Desfavorable. O sea, es un proceso de desertificación. O sea, a partir, fin del Pleistoceno, a partir del Holoceno, según él, hubo un proceso de desertificación. ¿Eso qué hizo? Que las poblaciones, ¿dónde se concentraran? En los pocos lugares donde había agua, lo que él llama oasis. ¿Y cuáles eran esos lugares? Tigris y Éufrates y el Valle del Nilo. Incluso Chay no tenía mucha evidencia arqueológica para sostener en realidad esta hipótesis. Entonces él supuso que el origen lo iba a encontrar en el Nilo. Él suponía que el origen de la agricultura estaba en la zona de Egipto. Obviamente todavía no se conocían las aldeas en el cercano oriente, o sea, esa es una posición totalmente teórica. Él asumió, partió de la idea de que hubo un cambio climático, ese cambio climático afectó en una amplia zona del cercano oriente, hubo todo un proceso de desertización y que la población se tuvo que concentrar en las vías fluviales, en los oasis. Eso obviamente no solamente se concentró en la población, sino en los vegetales y también los animales que viven de esa vegetación. Entonces, ese contacto de los hombres cercanos en esos oasis prolongados con las plantas habían llevado por un lado a la domesticación de plantas y después a la domesticación de animales. O sea que establece un orden también. Primero se domestican plantas y después se domestican los animales. Sí, porque está pensando en el mismo. Imagina, está pensando en el mismo. El Tigris y el Éufrates también tiene inundaciones, pero no son tan regulares. En cambio, el Nilo es muy regular. O sea, tiene, una vez al año tiene la inundación. La inundación lo que hace es salir de su curso, o sea, inundar la planicie aluvial, dejar los limos, que era el lugar donde se cultiva, cuando eso retrocede, se cultiva sobre esos limos que deja el Nilo. Por eso él está pensando en el Nilo. Entonces, eso es mucho más fácil de irrigar. Es lo que sería en Mesopotamia. Incluso hay algunos lugares que se llaman Wadi en el desierto, que son lugares donde se concentra el agua de lluvia, que también habrían servido como tipo de oasis. Bien, ¿cuál es el problema de esta teoría y de todo, en realidad de todas las teorías que son unicausales? Si yo no compruebo la hipótesis principal, todo el resto se cae. Si yo digo, bueno, el cambio climático no existió, ¿qué pasa con esa teoría? Toda la teoría se cae. Entonces, el problema de esta teoría es que básicamente no está comprobado que haya habido un cambio climático, incluso más. Hay algunos autores, como Wright, que propone lo contrario, que hubo un cambio, pero que el clima, en vez de desmejorar, el clima fue benigno. Entonces, ¿cuál es la única forma de comprobar esto? De comprobar si realmente hubo o no hubo cambio climático. ¿Cómo comprobarían ustedes la hipótesis de Chávez? ¿Experimentalmente o qué? Tendría que salir al campo, buscar los sitios, excavarlos, que es lo que va a hacer Brady después. Excavarlos y ver el registro polínico, por ejemplo. Si hay registro de polen de zona árida, obviamente hubo un clima más árido. O sea, eso se resuelve con los datos, siendo el terreno que no, que no tenía Chávez. Entonces, eso se resuelve si uno va al campo, excava y en el registro le aparece polen, animales o vegetales de zona área o de zona más cálida. Entonces, los cambios climáticos se pueden detectar en el registro arqueológico. Y vamos a ver que posteriormente es Breivik quien va a hacer esas corroboraciones. Va a ser el primero que va al campo y dice no. Acá, para decir si pasó o no hubo cambio climático, hay que ir al campo y obviamente excavar, buscar los sitios y verificar si hay o no cambio climático. Pero el problema de todas esas hipótesis, como la del aumento demográfico, lo mismo. Si uno no determina que en un aumento demográfico todas las hipótesis se caen. Eso es lo que pasa con hipótesis que dependen de una sola parte, de un motor único. Bien, en cuanto a la hipótesis de Greywood. La hipótesis de Greywood era la del área nuclear. Sí. Plantas y animales, por ejemplo, después lo que también se ve es se ve presencia de innovación cultural, a su vez está relacionado con el ciclo de agricultura. También que a finales del paleolítico superior las comunidades de este comenzaron a desarrollar una tecnología más eficaz para la recolección de alimentos. También habla de la reducción de la movilidad. Claro. Convivir este perfeccionamiento y la ampliación de la gama de productos comerciales. Reduce la movilidad un campo más en el centro. ¿Y por qué lo llama zona nuclear? ¿Por qué habla de una zona nuclear? Esto es porque habla de una zona donde existen, o sea, es una zona donde se encuentra plantas, claro. Todo. Él habla, después dice que está hablando también de la lluvia, es eso. Arriba de la zona. O sea que Greywood lo que quiere es, cuando él se propone ver dónde surge la agricultura en qué momento, ¿qué va a pensar? Bueno, ¿cuál sería el área apropiada para que se pueda realizar o llevar a cabo la agricultura? Entonces, por eso habla de zona nuclear. Tendría que ser una zona donde las condiciones ambientales sean las adecuadas para practicar el tipo de agricultura que él llama agricultura incipiente. Entre paréntesis le podemos poner cultivo, lo que nosotros definimos como cultivo, cuidar a la planta, que todavía podría ser un sinónimo de agricultura incipiente. Ya que este término usa, también hay agricultura incipiente o usa otro. No, o sea, ¿en qué lugar vamos a encontrar las condiciones necesarias para que se desarrolle esta agricultura incipiente? Estamos pensando en una agricultura sin medios tecnológicos. O sea, en una zona donde tenga condiciones ambientales, lluvias apropiadas distribuidas en ciertas partes del año, no más de 200 milímetros, no más de 500. Y además, una cosa muy importante, que es lo que no tienen en Europa, los antepasados silvestres de las plantas y animales partibles de selva africana. En Europa no hay antepasados silvestres ni del trigo, ni de la cebada. O sea, no se puede domesticar lo que no existe. Entonces, en este caso tenemos, concluyen varias circunstancias. Que hay población anterior, que las condiciones ambientales son apropiadas, tenemos entre 200 y 500 milímetros de lluvia, y además tenemos las especies silvestres que fueron posteriormente domesticadas. Por eso la llama la zona nuclear. Dice, bueno, ¿dónde pasa todo esto? En esa zona, la zona nuclear. Básicamente, las laderas, como habíamos marcado recién, las laderas de los montes Chagos, no muy altas, o sea, que para que no sobrepasen los 500 milímetros que es el retón forestal, no muy bajas, que están por debajo de los 200 y necesitan riego para cultivo, es decir, la zona intermedia de las laderas húmedas de los montes Chagos, donde también están los antepasados, esa las plantas. Que hablaste de la clase pasada, que era esta franja entre las montañas y una franja. Ah, no, ese es el ecotono. Ah, sí. Eso se llama ecotono. Sí. Esa es la ladera intermedia entre la zona muy alta que está vegetada, está forestada, y las zonas bajas que con las llanuras después aluviales del río y la Eufrates hacia el río. O sea, esas zonas muy bajas recién van a colonizarse en una época bastante posterior y mediante el riego. Pero en este momento de agricultura incipiente, tenemos esta franja de ladera donde también se dan los antepasados silvestres de las plantas que van a ser domesticadas. Por eso lo llama la zona nuclear. Entonces él va a ir ahí, a la zona nuclear, a buscar los sitios que tienen evidencia de agricultura. Y encuentra un sitio. ¿Cuál es el sitio que encuentra? Después hay otro sitio que tiene una actividad contraria que apoya la teoría de Kai. Se le jarma con un jota. ¿Jota? Sí. Entonces, él pensó que esta aldea de Jarmo tenía cierta antigüedad y que era, digamos, la aldea más antigua y que había encontrado, digamos, el lugar donde se había domesticado por primera vez los cereales. Después hay otra investigadora que está trabajando contemporáneamente o un poco después en la zona de Siria Palestina y estaba Jericó. Y en Jericó aparecen vestigios también de domesticación de plantas que son cronológicamente anteriores a lo que estamos. Claro, Jarmo tiene una muralla, la van a ver en, seguramente en el teórico, tiene una muralla y tiene una torre. Es la única de las ciudades, de las aldeas, perdón, de estas aldeas. ¿Qué son? ¿Qué parte vendría a ser? En la zona de Levante, sí. Sí, la zona de Siria y Palestina. Entonces, durante mucho tiempo se pelearon los dos autores para ver quién tenía la aldea más antigua y aparentemente la más antigua de las dos. Fue Jericó. Pero en realidad, aparentemente, a pesar de que Jericó es más antigua, ya, perdón, Raymond tenía razón en cuanto a cuál era la zona nuclear donde aparecían las condiciones. Fue confirmada, y a pesar que perdió la batalla sobre el problema de la seca, resultó claramente vencedor en la guerra de la seca. Claro. O sea, la idea, o sea, del proceso, cuál había sido el proceso mediante el cual se había producido la domesticación de plantas en el mundo. Aunque en realidad, hoy sabemos que Jarmo no es una de las primeras aldeas de la seca. ¿Cuál es el problema de la hipótesis del área nuclear? Básicamente no me está explicando por qué. Me está diciendo dónde. O sea, es una cosa un poco obvia. Si yo voy a buscar el origen de la agricultura en Mesoamérica, lo voy a buscar en las zonas que tengan los vegetales que se cultivaron en forma silvestre, lo voy a buscar en las zonas donde tengan determinadas condiciones ambientales. Eso es un poco lógico lo que hizo Bergo. Aparte, fue muy importante el trabajo de Raymond porque llevó especialistas en distintas disciplinas, que llevó arqueólogos, llevó botánicos, llevó palinólogos, para poder determinar si hubo cambios climáticos, si los cereales eran domesticados o eran silvestres. O sea, hizo realmente un trabajo interdisciplinario y estuvo mucho tiempo en estas aldeas. Pero me explica por qué, lo que nos interesa saber es por qué se produce ese cambio o cómo se produjo ese cambio de una tecnología que era, o una economía que era totalmente de subsistencia a una economía de producción. En realidad no está explicando por qué. Está diciendo dónde, en qué circunstancias, pero no me está diciendo por qué. O sea, está diciendo cómo sucedió, pero no por qué se da en determinado momento ese cambio hacia la domesticación de los animales. Claro. Su idea es bastante lógica de ir a buscar el origen precisamente donde están los antepasados silvestres. y en zonas donde se podría cultivar por las poblaciones ambientales. Es una deducción bastante lógica y de hecho encuentra aldeas en ese lugar. Pero el tema de el por qué surge la agricultura queda un poco sin explicar. Porque evidentemente condiciones similares podían haberse dado en otros momentos. ¿Y por qué en otros momentos no se derivó hacia la agricultura y la ganadería y ahora sí? Por ejemplo, durante el natufiense. Durante el natufiense también tenían los cereales libres. ¿Por qué los natufienses no cultivaron en ese momento? ¿O no domesticaron las plantas con la agricultura? También tenían a disposición las plantas, los animales. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y por qué en ese momento sí? O sea, está dejando sin explicar el porqué. ¿Por qué se produce el proceso de domesticación? Si bien es totalmente coherente lo que hizo y el área nuclear obviamente existe y él encontró vestigios de domesticación de plantas animales. Y sus trabajos son bastante pioneros porque no se conoce demasiado. Es un trabajo por primera vez interdisciplinario. Lleva muchos especialistas y realmente obtiene mucha información. Bien, vamos a la siguiente hipótesis del nuevo cambio climático de Rice. También dice más o menos lo mismo, o sea, no da un porqué, porque sabe que de orden ecológico, pero no sabe sí. Cómo fue que surgió. En este caso parte de un cambio climático, pero contrariamente a lo que plantea Chávez, ¿qué cambio climático es este? ¿Las condiciones son empeoran, son desérticas, como las planteamos ahí? No, van mejorando. E incluso dice que el trigo y la cebada silvestres seguían reproduciéndose durante la glaciación. Después de que el clima ya cambió, empezó a ser un poco más cálido, lo que son las plantas empezaron a distribuir, claro, a expandirse un poco más. Y eso hizo, bueno, empezó a traer animales, o sea que los animales venían los cazadores, que después lo que hicieron fue, empezaron a dejar a los animales como compañía y empezaron a dedicarse más a lo que era la producción, el cultivo, la domesticación de plantas. Cuando, igualmente seguían cazando, pero sí. Cuando escaseaba un poco la caza, ahí sí tomaban de lo que ellos estaban teniendo. Ovejas y cabras. O sea, obviamente parte también de la idea de un cambio climático, pero a diferencia de Charles, que ese cambio había sido totalmente desfavorable, este cambio no es desfavorable, al contrario, es un cambio favorable. Entonces, este cambio establecería las condiciones necesarias para que aparecieran en ese lugar. Según él, es en ese momento, alrededor de los 9.000 antes de Cristo, donde aparecen recién en esa zona los ancestros silvestres del trigo y la cebada. Esto explicaría por qué los natufienses no habían cultivado todavía, porque en realidad, si realmente empiezan a aparecer en el 9.000 antes de Cristo, recién estarían apareciendo en la zona los antepasados silvestres del trigo y la cebada. Entonces, en este caso habla de un cambio climático que es favorable, que había dado lugar a la aparición de estos cereales que lentamente habían sido incorporados, primero en forma silvestre y después cultivados. Lo mismo pasaría con los animales, o sea, el proceso acá sería bastante similar a lo que también pensaba Raywood, que los animales se iban incorporando primero a veces como mascotas, y después se iban criando y atraían otros animales hasta que se da el tema de la domesticación de animales también. O sea que en general todos ven que la domesticación de plantas y animales es un proceso, no fue como algunos podrían pensar la invención de alguna persona en particular, sino que fue un proceso lento de desarrollo de conocimiento entre plantas, humanos y... Claro, porque en realidad cazadores ya venían. Claro, o sea, pensar que los cazadores no conocen los ciclos de las plantas o no conocen los ciclos de los animales es totalmente ridículo. Conocían todo y después se habrán ido dando cuenta de a poco que tenían que ir, tal vez, criándolas, ¿no? ¿Cómo es que...? Domesticando el ámbito, o sea, reproducir el ámbito. Bien. ¿Y qué crítica se le podría hacer a la hipótesis de Rice? En primer lugar, la crítica general de si existió o no ese cambio. ¿Y qué otra crítica? Que también deja sin explicar, un poco como la hipótesis de Breyer, deja un poco sin explicar el por qué. Porque esas poblaciones que tenían suministro suficiente, tenían las especies en estado natural, que eran abundantes, ¿por qué necesitan domesticarlas? ¿Por qué necesitan incrementar o intensificar la población? Yo creo que debe ser para que se vayan reproduciendo y tener su reserva de alimento. Pienso yo, ¿no? ¿Y por qué necesitan tener un stock de alimentos? Para que no se acumulen. Tienen que probarlo. A eso se les estaban extinguiéndose las gacelas. Bueno, pero las gacelas en la zona de Siria, pero en Montes Cabros, incluso la oveja y la cabra, antes de ser domesticadas, también eran cazadas. Había más especies aparte de la gacela. Y en esta época de, digamos, del comienzo de la domesticación, todavía había gacelas. Fíjense que en Abureira ya hay agricultura y todavía siguen cazando 80% con gacelas. O sea, la gacela se extingue bastante después. La pregunta es por qué habría una necesidad, y realmente la necesidad fue de aumentar la producción. ¿Por qué? ¿Por qué necesita aumentar la producción? Por lo que dijo él, el aumento de la demográfica. Aumento demográfico es una cosa que había que probar. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el ciclo de la agricultura? La agricultura tiene un ciclo que no es estable. La productividad, digamos, no es una cosa así lineal. Ustedes saben que la agricultura puede tener picos de producción. Esta sería la curva de la producción agrícola. ¿Qué pasa con la población? Cuando hay un pico de producción agrícola, ¿enseguida nace la gente? No, obviamente va a tardar un poquito. Entonces la curva que hace la población es muy parecida, pero está desplazada. ¿Por qué? Porque, como se va a ver, esta sería la curva agrícola. Cuando sube la producción, entonces, bueno, podemos mantener más gente. Pero los nacimientos no son inmediatos, tarda un poquito en responder el aumento demográfico. Entonces hay un desfasaje entre el aumento demográfico y, el aumento de la producción y el aumento demográfico. No necesariamente, ¿cómo hace para crecer una población si inmediatamente que crece la producción agrícola? Que crezca primero la población. La agricultura y la vida sedentaria aumentan la cantidad de población, pero no es una respuesta inmediata. Primero está subiendo la producción agrícola y la población va respondiendo, incrementándose, pero un poquito desfasada. Primero sube la producción agrícola y después va subiendo la población. ¿Qué pasa en este punto? Si la población sube y justo agarra una época en que está bajando. Pero si había silos en algún lado que estaban acumulando también, ¿no? Si había silos en algún lado que estaban acumulando para eso, para esos ciclos. Otra cosa importante sería que si uno pensa una crisis demográfica, la población aumentó y necesitamos o intensificar la producción o diversificar la producción. Vemos que en el mesolítico lo que se optó fue por diversificar. Acá se quiso intensificar, o sea, más de lo mismo. Estábamos cosechando cereales, queremos aumentar la productividad del cereal. ¿Qué pasa si yo quiero cosechar? Tengo que guardar la mitad, por lo menos, la mitad de la cosecha para el año que viene, para asegurarme la cosecha siguiente. En una época de crisis donde falta alimento, ¿les parece lógico que yo reserve la mitad de lo que produzco para plantar el año que viene? cuando lo planteó el año que viene, lo murió la mitad de la población. Entonces, no me parece muy probable un aumento demográfico previo al desarrollo de la agricultura. Un aumento demográfico tiene que estar sustentado. Generalmente las poblaciones de cazadores recolectores, ¿cómo se maneja el aumento demográfico en una población cazadora recolectora? Básicamente hay un control interno o un control externo. Si se maneja internamente y se ve que están naciendo más gente de la que se puede sostener, ¿qué pasa? ¿A qué se recurre? Al infanticidio. Y especialmente infanticidio femenino. Porque son las mujeres, o sea, lo que se mata son vientres. Bien. ¿Y cuál sería el control externo? La otra variable. Y migración. Si la población aumenta por sobre el tope donde yo puedo mantenerla, migra. Parte de la población migra. Eso tiene que ver con la hipótesis de aumento demográfico de zona marginal del mismo. O sea que es muy difícil que la población aumente de forma espontánea, sin ningún control, anterior al aumento de la producción de alimentos. Esta curva, esta sería la explicación que va a dar Bergamo. Cuando ustedes ven la expansión del sistema agrícola hacia Europa, que como van a hablar los que vienen, una de las explicaciones para que esta expansión se dé, porque determinaba, en determinado momento, los agricultores empezaron a empiezan a desplazarse a través del Mediterráneo y ocupar Europa. Precisamente, ella tomando un artículo de Caballo y Fuerza, dice, bueno, como los ciclos de la productividad se encuentran desfasados a los ciclos de crecimiento demográfico, cuando se produce esto, o sea que aumenta la población y baja la productividad, se produce una crisis y en ese momento es donde hay migración. Esto lo va a utilizar para explicar por qué comienzan a migrar esas poblaciones de gente a los ¿alguna otra causa no tan materialista? Por la migración, pero por ahí. Claro, estos son muy procesuales. Claro. Son muy materialistas, muy adaptacionistas. O sea, para que Binford es súper adaptacionista. Y siempre ponen causas que son ajenas. Como no, bueno, el ser humano, hay algo que nos diferencia. Hay algo que tenemos que es más allá. Por ahí la búsqueda, la conquista. Por algo salió de África también, no solo por. No solo por cuestiones materiales, ¿no? Bueno, obviamente cuando salió de África no estaba sufriendo esas presiones. Pero no había nada. De África no hubo esas presiones psicológicas. No, tenemos los locos, habría. Vamos a ver una hipótesis que no la tienen en la biografía, pero la voy a contar. Bueno, aumento demográfico. Sí. La hipótesis de Pico. Binford marca que hay un crecimiento cíclico de la población que se hace que se separen grupos de población cerrados o abiertos. Sí. Los grupos cerrados para controlar la que no crezca demasiada población recurren al infanticidio, aborto, cosas. Los grupos abiertos en cambio migran. Mira formando subgrupos que se asentarán en zonas marginales donde no tienen la facilidad de obtener recursos que hay en las zonas óptimas donde se mantiene el grueso de la población. La gente que habita en estas zonas marginales va a intentar reproducir los medios productivos que tenían en las zonas óptimas importando los granos para producir ellos el trigo. Bien, entonces básicamente Binford señala que hay un aumento demográfico. Ese aumento demográfico, ¿cómo se maneja? Cuando aumenta la población, se producen migraciones. Suponiendo que la población original está en el área nuclear, donde dispone de los recursos sin necesidad de reproducirlos. O sea, simplemente puede recolectar los cereales silvestres, no necesita cultivar. Pero ¿qué pasa cuando parte de esa población se va a una zona marginal donde no tiene estos recursos disponibles en forma silvestre. Lo lleva. Se trata de reproducir las mismas condiciones que tenía la zona nuclear, cultivando esas plantas que llevó de la zona nuclear. O sea, que deberíamos encontrar el origen de la agricultura no en la zona nuclear, como pensaba Brady, sino en una zona marginal, donde no crecieran en forma espontánea los antepasados silvestres del trigo y la cebada. También acá habría que probar la existencia de, primero, un aumento demográfico, y había que probar también que realmente hay sitios en zonas marginales que tienen cultivos de cierta antigüedad. O sea que básicamente esto se podía probar con el registro arqueológico. En general lo que encontramos es que tanto en el Levante como en Montes Sagros aparece la agricultura en zonas donde sí tenemos los antepasados silvestres, donde ya había poblaciones naturgentes y que continúan, digamos, las mismas poblaciones que venían recolectando comienzan a producir los vegetales y a domesticar animales. Bien. Y vamos a la hipótesis multicausal, la de Redman. Redman, saben que es un arqueólogo sistémico. Al ser un arqueólogo sistémico, nunca va a decir que las cosas dependen de un solo factor. O sea que hay varios factores que se interrelacionan, se retroalimentan y son los responsables de la producción de alimentos. Esos tres factores serían demografía, el aumento demográfico, las condiciones climáticas y las mejoras en la tecnología. Bien, entonces, ¿cómo incidirían cada una de esas tres? Ustedes en la fotocopia tienen unos cuadros largos. ¿Qué es lo que marca en los cuadros? En el caso de Redman. ¿Qué están marcando esos cuadros? Lo que hace Redman es que esas tres causas, sí, como que las incluye en un montón más. Hace una cantidad larga de causas y a cada una de ellas le hace claro que cuál es positiva, cuál es negativa y cuál no incide. Claro. Entonces, él lo que va a hacer, esos cuadros largos que ustedes tienen ahí, es que de cada una de estas causas deriva un montón de causas derivadas. Por ejemplo, tecnología, aparición del arado. Entonces va a decir si esa nueva tecnología es positiva, es negativa o es neutra. Y así va a ser con un montón de causas derivadas. O sea que va a ser grandes listas de factores derivados de estas tres categorías y los va a clasificar para decir si son negativos, si son positivos o si no tuvieron nada que ver, si son neutros. Entonces va a decir que la agricultura va a depender de la interacción, especialmente de aquellos factores que son positivos. Y una de las conclusiones a las que llega es que se puede llegar a la agricultura desde distintas etapas, digamos. No necesariamente una sola trayectoria, por ejemplo, grupos cazadores que llegan a ser agricultores, sino que puede haber distintas trayectorias. Si tiene un cuadrito donde ustedes pueden ver las distintas trayectorias que llevan independientemente a la agricultura. Pero siempre, como arqueólogo sistémico, todos estos factores van a estar relacionados y se van a estar retroalimentando. ¿Qué quiere decir? Las mejoras en la tecnología obviamente va a redundar en una mejora en la producción. El aumento de la producción va a redundar en un aumento demográfico. El clima, un clima benigno, va a redundar en la mejora de la producción también. Y así se van retroalimentando todas estas causas. Bien. Entonces, los factores básicos para el origen de la agricultura los podemos dividir en estas dos categorías, semicausales y multicausales, y aquellos que resaltan el cambio climático o el aumento demográfico. En cuanto a la pregunta de si los hombres somos un poco más que simplemente, o sea que respondemos simplemente a estímulos externos o internos, hay una teoría Yo creo que no la tienen, pero no tienen a Coven, ¿no? Coven, ¿cómo se dice? Coven, que... Coven. Sí, es una cosa bastante sencilla. ¿Hola? Sí, estoy dando clases, es mi mamá. No. Ah, deben haber sido los chicos. No pasa. Bien. Entonces, Gobel dice algo que es muy sencillo, pero tiene mucha lógica. Que el problema de origen de la agricultura no se resuelve ideológicamente, sino estratigráficamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo que buscar sitios donde tenga ocupaciones natufientes o mesolíticas que pasen al neolítico. ¿Y qué hacer? Ver qué pasa en la transición. O sea, si yo tengo un cambio climático, voy a tener que ver en la estratigrafía del sitio si acabo un cambio climático. ¿Cómo lo voy a ver? Cambio en las especies, cambios en los granos de polen. O sea, yo el cambio climático se va a tener que detectar a nivel estratigrafía. Si lo que tengo es un aumento de población, también lo voy a tener que ver. Voy a ver mayor cantidad de viviendas, si es que ya atrás había viviendas. Viviendas más grandes, mayor cantidad de tumbas, mayor cantidad de restos consumidos. O sea que yo también voy a tener que ver un cambio en la población, un aumento, una intensificación en el uso de suelos. Lo voy a tener que ver estratigráficamente. O sea que en realidad el problema no se resuelve de forma ideológica, sino hay que ir a excavar. El problema es estratigráfico. ¿Qué encuentro inmediatamente antes de la producción de alimentos? Y eso fue lo que hizo Cobel. Se fue, excavó el sitio Mureibet. ¿Y qué encontró? El sitio Mureibet tiene una ocupación natufiente, bueno, otra ocupación, y después tiene neolítico, la domesticación de plantas y animales. No encontró cambios ambientales. Mureibet es una de las lugares donde tiene las primeras y segundas aldeas. Son las primeras aldeas. En realidad estas son de las aldeas más antiguas. Las aldeas más antiguas. ¿Qué encontró en esa transición? No encontró indicios de cambio ambiental. Es más, esta aldea se encuentra en recursos, como toda aldea natufiense, está en áreas de cotono, esas como me preguntaban, donde tiene acceso a recursos fluviales, a recursos de la estepa. No se nota ninguna merma en los recursos fluviales, o sea que tiene la misma cantidad de recursos. Tampoco se nota que haya incrementado drásticamente la población. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que encuentra él inmediatamente anterior a el neolítico? Empieza a encontrar figuras, representaciones femeninas y representaciones de y cornamentas de oro. Dos elementos que se van a hacer muy comunes en el neolítico posterior, en el neolítico avanzado. Lo que se llamó el culto a la diosa de la fertilidad o el culto al toro, que se va a distribuir incluso por el Mediterráneo posteriormente. Ten en cuenta que al comienzo del neolítico lo que aparece es esto. Es decir, un cambio que él puede detectar estratigráficamente. Hay representaciones femeninas, estatuillas, y hay cornamentas de toro. Como estos elementos aparecen posteriormente en el neolítico, incluso en el neolítico de Anatolia, y se distribuye por el Mediterráneo, él va a decir que acá lo que pasó fue un cambio social. Hubo un cambio social, un cambio en las relaciones entre el hombre y la naturaleza, que a pesar de no haber pasado ninguna penuria, dice, no hay signo de penuria económica, el hombre simplemente decide cambiar su relación con la naturaleza y comenzar a producir, a dominar esas especies, cambia la relación entre plantas y hombre y comienza a producir. El cambio para él fue ideológico y no a causa de un cambio climático ni a causa del aumento de moral. Fue evolución. un cambio biológico, una nueva posición del hombre en cuanto a la naturaleza, lo lleva a desechar algunos recursos como los recursos de la pesca, que eran totalmente abundantes, y concentrarse en la producción de otros recursos como los cereales. Porque se describe aquellos cambios que eran merecidos. O sea, ya es como imposiciones, claro. Respuestas adaptativas a condiciones externas, digamos, a un cambio climático. Obviamente, el hombre siempre tiene que responder. Si hay un cambio climático, lo vimos durante el Mesolítico, donde hubo un gran cambio climático y hay respuestas adaptativas a ese cambio. Pero no todo tiene que ser solamente adaptativo. Por eso él piensa que acá lo que pasó fue un cambio de mentalidad de esta gente, y que no sufrió ni presiones demográficas, ni presiones, ni cambio climático muy acusado. Y el registro arqueológico de ese cambio ideológico es precisamente la aparición de las estatuillas femeninas y de las cornamentas de toro. Después vamos a ver que en las aldeas complejas del norte aparece el símbolo de la mujer, incluso como diosa, en un trono. En un trono que tiene la parte de los apoyabrazos felinos. Incluso hay algunas representaciones que aparecen mujeres pariendo, o sea, relacionadas con el tema de la fertilidad, y muchas cornamentas de toro. En el norte, en la aldea de Cataluyú, van a encontrar que hay muchos santuarios donde aparece la figura del toro. La vamos a encontrar en Egipto, la vamos a encontrar después en todo el Mediterráneo, incluso hasta el día de hoy en España con la figura del toro. En relación a la fertilidad de la mujer con la tierra, la potencialidad masculina representada en el toro, y por otro lado la figura femenina representada en estas figurinas que aparecen de arquilla por primera vez en Mureyberg. Entonces él dice que bueno, que él no detecta ni cambios, obviamente no se puede generalizar a todos los sitios, pero por lo menos en este sitio, que es un sitio muy temprano donde hay ocupaciones natufienses que llegan hasta el Neolítico, él no detecta ni cambios climáticos, ni mermas en los recursos, ni aumento de población. Es más, en el norte de Mesopotamia se están excavando ahora justamente unos sitios que son bastante problemáticos. ¿Por qué? Porque son sitios que no muestran vestigios de agricultura ni de producción de alimentos, pero tienen construcciones grandes. Uno pensaría que la construcción de edificios, la construcción de centros ceremoniales, es una tarea no de cazadores recolectores, sino que es una tarea de gente que ya vive en poblado, ya tiene vida sedentaria, ya tiene producción de alimentos, lo que les proporciona un excedente o un tiempo libre como para poder dedicarse a esas cosas. Y llamativamente estos sitios del norte de Mesopotamia tienen unas grandes estelas así en forma de té, con dibujos de animales, son realmente construcciones importantes y hasta el momento están fechados en el Mesolítico y no tienen producción de alimentos. Entonces el excavador, la persona que está trabajando en esos sitios, está volviendo a esa hipótesis, a la hipótesis de cambio, de un cambio biológico. O sea que todo es hipótesis, todavía no sabemos bien cuándo comenzó la agricultura. No, cuándo sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Sí. Pero no sabemos exactamente por qué en determinadas condiciones aguante político produciendo alimentos. Y esa es la pregunta del millón. Y esa es la pregunta. Si en cualquier cambio, la pregunta siempre es la misma. ¿Por qué pasa? ¿Por qué se empieza la religión? ¿Por qué empieza a hablar? Necesariamente, si encontramos respuesta, digamos, esta fue la respuesta adecuada, supónganse que realmente sí hubo un cambio ideológico, eso no quiere decir que en otras partes del mundo donde se pasó de la caza a la agricultura haya sucedido lo mismo. Eso solamente explica esto. ¿Qué pasó en América? ¿Qué pasó en China? ¿Qué pasó en África? En la India. En la India puede tener otras trayectorias totalmente distintas. No necesariamente tiene que responder a los mismos factores. Pero esto del cambio ideológico es muy llamativo, especialmente cuando se están encontrando sitios que todavía no son de producción de alimentos, que tienen construcciones que son bastante monumentales. Que no son, digamos, lo que nosotros esperaríamos de grupos que son cazadores, recolectores. Entonces obviamente el cambio biológico, hubo un cambio biológico, si fue el disparador principal de la agricultura, si fueron varios factores, si este factor ideológico se conjugó con otro, tal vez no sí, pero que este cambio ideológico existió en algún momento seguro, porque empiezan a proliferar esas representaciones de ornamentas, de figuras femeninas y demás que antes no estaban. Bien, ¿preguntas? Bueno, ahora van a cerrar un poquito más el tema con la parte de las aldeas neolíticas, van a tener más el contexto histórico de las aldeas. ¿Cuánto tiempo? Y Gala. ¿Qué tal está la unidad 7? Este se reemplaza por el capítulo 4 de Redmi. Qué bárbaro esto. Esto va como el alimento. Va como el luchón para el pueblo, esto de Redmi. ¿Cuál es lo cuento? Eso es Redma, unidad, un capítulo, es la unidad 7. Bien. Sí, ¿van a sacar fotocopia algo? ¿Voy sale entonces? Sí. ¿Cuál es? Eso es Redma, perdón, Gala, el hombre neolítico y la muerte, y me falta el otro. ¿Cuál es el otro? Gala, la negra. Sí, sí, sí. No, no lo firmamos. ¿Cuánto? Yo no lo traje acá, pero el capítulo 4 se me va a comprar. Sí, pero falta el Hogwarts. No, yo no lo tengo. No lo tengo, así que me voy a anotar porque tengo que hacer fotocopia. Tengo que hacer fotocopia. El capítulo 4. Una red más. ¿Hogwarts o Gala ahí, dijimos? Esos son de la unidad 7, ¿eh? ¿Cuándo se falta? Sí. Claro, mira, ya te digo permiso, ¿eh? Te digo el truco, mirá. Sí. Y este 2010. Inclusive leí, yo leí bibliografías ilustradas. Porque ya hay un capítulo de... ¿Cómo están? ¿Cómo andan, compañera? ¿Qué haces? Yo pensé que capaz alguno de ellos había llevado el otro celular. Sí, adelante, adelante. ¿Y cómo estuvo la vida? No sé cómo andan de ¿Bien? ¿Estuvo linda? Sí, sí, sí. Sé que me falta, che. Gala y me falta el otro, Howell. De la unidad 7. Howell. Esto lo debe tener, vos.